Dices de mí, háblame de usted, somos en sí, tenlo claro de un puto toyaco, te lo demostramos. Ya no te pones tonto a nuestro lado, os dejamos estáticos, asmáticos, en Tony Song, es de King's Gold. Me presento, puedo ser imperfecto, pero tus rimas, tío, son un lamento. Te decreto de mi vida, por pura autoestima, juntándome contigo me buscarías la ruina. Se te critica por activa y por pasiva, yo no digo que sea perfecto, pero te clavo este concepto. Tú eres un nota, si travestis de mi barrio te provocan. No quiero ser egocéntrico, pero retírate ya, te lo aconseja hasta tu médico. Tu padre se ríe de ti por ese flow, y tu hermano te pega hasta siendo menor. No eres el mejor por grabar mil temas, tu voz no mejora y sigue dando pena. Dices de mí, háblame de usted, somos ansistas, lo claro. Tú un puto toyaco, te lo demostramos. Ya no te pones tonto a nuestro lado, os dejamos estáticos, asmáticos, sin Tony Song. Esto es The King's Gold. This one. Machacando con un martillo en un legado, cabrón. Solo rap español, puto toyacos no. Escúchalo, flípalo cuando me subo en tu trono. Esto es rap por naturaleza, tú te esfuerzas, pero no puedes con este fiera y te lo demuestra. Para ti el rap significa libertad, para mí son canciones de hechos que no deseo olvidar. No more crews, eso da que pensar. Las calles están petadas de gente que no sabe pintar. Dices de mí, háblame de usted. Somos en sí, tenlo claro, tú un puto toyaco, te lo demostramos. Ya no te pones tonto a nuestro lado, os dejamos estáticos, asmáticos, sin Tony Song. Esto es The King's Gold. Yeah.